Après chaque virée, il compte leurs blessés. Et c'est dans la bière qu'ils soignent leur misère. Joyas del metal. Yeah. Puedes escucharnos desde tu celular. Descarga la aplicación desde el Store. Metal Argentum Radio. Las 24 horas, los 365 días del año. Lo podemos decir de muchas maneras, pero nunca nos alcanza para agradecerles con el corazón el apoyo de siempre. Somos Heavy Metal, somos Templaria. Seguí escuchando FM Schenker, fmschenker.blogspot.com.ar. Estás escuchando Acto de Locura. ¿Qué tal, amigos? Tengan ustedes muy buenas tardes, noches. Esto es Acto de Locura Metal Radio, edición número 438. Acá por la FM Namuntu 90.3, sintonía local, Nueva edición, nuevo Acto de Locura, 3 horas de puro metal nacional e internacional en todos sus géneros, Tremendo, Bueno, mi nombre es Gaby, voy a estar solo, como siempre, chico re maldito. Nada, estoy solo esta noche en la locución y en la operación técnica. El amigo Peter se fue a ver a la selección. Qué grande, Hablando de chetos. Se fue a ver a la selección argentina. Un aguante ahí para el amigo Peter, Qué grande, No cualquiera va para allá, Así que todo el aguante ahí para el amigo Peter, que anda por Baires. Y un aguante para el mono. Nada, ni aguante para el operador. Seguro debe estar echado en el sillón mirando el partido. Nada, un aguante para él también. Bueno, amigos de Metal, nueva edición de Acto Locura 438. También nos pueden escuchar el programa vía online, descargando la aplicación Listen 2 Mi Radio. Pones FM Namuntu y te vas a escuchar online al toque, Si no, pones FM Namuntu .radiostream321.com, Y también al toque. Así que bueno, este programa, vamos a dar un repaso en lo que vamos a pasar esta noche con mucha difusión, mucho metal, Tremendo, Como siempre, las cosas del metal, lo que pasaba recién era Damien, esta banda estadounidense de Heavy Power que se forma en el 81. Pasamos el tema que da nombre al segundo disco, titulado Stop This War. Este disco se editó en el año 89, bien de la vieja Skull. Bueno, ahí después seguimos con dos bandas más para cerrar Cosas del Metal, que tenemos algo de Infernal Majesty, terrible banda. Y también tenemos Believer, otra gran banda que son de thrash metal, Y después, bueno, vamos a pasar al bloque de metal argentino. Tenemos algo de Abismal, algo de Protorius, esta banda de Doom Metal tremenda que nos mandó ahí la gente de Guerra Interna de Prensa y Difusión, así que todo el aguante para ello. También tenemos algo de lo nuevo de Raging Fire, otra gran banda que nos mandó ahí el amigo, que después lo vamos a mencionar bien. Nos mandó material de su primer EP que se editó este año, nuevito, homónimo a la banda de Raging Fire, terrible, ¿eh? Así que van a escuchar, esta banda canta en inglés, pero 100% nacional, ¿eh? Así que Raging Fire, ¿eh? Muy buena banda. También vamos a pasar algo de Matras, un adelanto, un nuevo single que sacó, que nos compartió el amigo Rubén, ahí guitarrista de la banda, así que todo el aguante para él y toda la gente de Matras, ¿eh? Y después tenemos un 2x1 de Lobos, una gran banda también de heavy metal, rock pesado, de Rosario, tremendo, que vamos a pasar el disco El Gen del Mal, así que no se lo pierdan, amigos, ¿eh? Eso es en el bloque metal argentino. Después tenemos el bloque latinoamericano metal con 4 bandas de Perú, así que va a estar tremendo el bloque latinoamericano metal. Vamos a pasar algo de Mauser, algo de Wicheri, algo de Cosmosis y Vulture, ¿eh? Terribles bandas de Perú, bloque latinoamericano exclusivo, ¿eh? Y también tenemos la entrevista exclusiva con el amigo Emiliano Recia, todo el aguante para él, que es el batero de la banda Fisión Nuclear, que vamos a estar charlando, vamos a presentar el disco de los amigos de Fisión Nuclear, Sopa de Murciélago, terrible, que este disco se salió el año pasado, ¿eh? Pero le vamos a dar difusión y vamos a presentar un par de temas, ¿eh? Vamos a charlar un poco ahí con el amigo Emi, así que todo el aguante ahí para la gente de Fisión Nuclear, cortesía de la amiga Caro Tejeda, ¿eh? De Prensa y Difusión también, ¿eh? Siempre laburando con nosotros ahí, a full ahí con la amiga Caro, ¿eh? Así que arrancamos con la primera entrevista del año, ¿eh? Bien, la primera entrevista ahí de la amiga Caro de Prensa y Difusión en la temporada número 12 de nosotros, ¿eh? Así que aguante para Fisión Nuclear, el amigo Emi, ¿eh? Vamos a charlar un rato más, ¿eh? Después tenemos el bloque Extremo Sur, El Fin de la Cordillera de los Andes, con algo de Dark Tranquility, de un disco viejo que está terrible. Después tenemos algo de Melofrenia, otra gran banda nacional de death metal melódico, así que presentando un EP también terrible, ¿eh? Y también tenemos otra banda argentina, Ataúdes, así que aguante para ello. Después vamos a pasar algo de Rotting Chris. Y como siempre nos acompaña el último bloque, nuevas ediciones, todo lo nuevo en todos sus géneros, internacional, ¿eh? Tenemos algo de Temptress, algo de Silver Bullet, algo de Adversor, Necropanther y un 2x1 de esta banda de black metal melódico, black metal, death metal melódico, The Visor. No, está, este disco está tremendo, así que vamos a pasar un 2x1 en el bloque nuevas ediciones, ¿eh? Así que esto es lo que vamos a escuchar esta noche de metal, amigos. Vamos a dejarnos de hablar un poco y vamos a lo nuestro, que es la música. Vamos ahora a presentar a Infernal Majesty. Esta banda es canadiense de thrash metal que se forma en el 86. Vamos a pasar el tema que se llama The Hunter, del disco Unholier Dan Dow. Bien, vamos, qué sé yo. Pero el tema está terrible, ¿eh? Segundo disco que se editó en el 98. Y después vamos con algo de Believer. Esta banda es estadounidense también. Es estadounidense de thrash metal técnico progresivo. Esta banda también se forma en el 86. Eso quería decir. Se forma en el año 86. Vamos a pasar su segundo álbum de estudio que se editó en el año 90, titulado Sanity Oscure. Y el tema se llama Indoor of Ignorancia. Terrible, como para cerrar el bloque Josas del Metal en este acto 438. Vamos a full con el metal, amigos. They desde General Roca, Río Negro, Argentina. De Montre Radio. Las 24 horas, 100% metal. We'll be right back.

Estás escuchando FM Ser Metal 99.5, la radio del metal en San Martín de los Andes. Seguimos en Acto Locura Metal Radio, cortina Azeroth. Con lo nuevo de Azeroth, Senderos del Destino. Abriendo el segundo bloque acá en Acto Locura Metal Radio, metal argentino, Bueno, amigos del metal, lo que pasaba recién era abismal, Esta banda de grunge metal de Mar del Plata. Bueno, la banda está integrada por Gonzalo Irasoki en voz, Juan Pablo Pugliese en guitarra y voz, Marco Garat en guitarra, Eduardo Giola en bajo y Jonathan Barrio Nuevo en batería. Muy bueno lo de Abismal, que lo que pasaba era Páginas Negras, el primer disco de la banda. Este disco se editó el año pasado, 2022, y el tema que pasaba se llamaba Gárgolas. Muy bueno, Abismal, terrible. Ahora, gente, lo vamos a dejar con tres bandas. Vamos con Praetorius. Bueno, esta banda es de Doom, Sludge Metal, banda que se forma en el año 2020 en Mar del Plata también. Seguimos con Mar del Plata, Bueno, la banda está integrada por Rodrigo Jordan en guitarra, Ignacio Aloisi en guitarra y voz, Nadia Dobis en bajo y Willy Carrizo en batería, Vamos a pasar el tema que se llama Calígula, de su primer disco, editado también el año pasado, 2022, La Creación y las Bestias. Esto es cortesía de Guerra Nuclear. Que ahí después de los temas vamos a pasar la fecha que tiene ahí la gente de Praetorius. Así que tremendo, Y después lo vamos a sacar con Rising Fire. Bueno, esta banda es de heavy metal, banda formada en el 2020. Bueno, la banda está integrada por Lobo Heimdall en voz, Alan Ascani en guitarra, Elías Bader en bajo y Facundo Ascani en batería, Muy buena esta banda, gracias a la gente ahí por compartir su EP que se editó este año, nuevito, recién salido del horno. Homónimo a la banda, Rising Fire, y el tema se llama Friend or Hover. Over. Terrible lo de esta granda Praetorius, Y ahí después vamos a dar bien la fecha que tiene ahí la gente allá en Buenos Aires. Y por hablando de fecha, tenemos bocha de fecha acá por la zona, que la vamos a dar también en el transcurso del programa, Así que no se lo pierdan, amigos. Metal para ir a ver a todos lados, Y después, amigos del metal, lo vamos a dejar con un single de Matras. Bueno, la banda Matra estaba presentando el single adelanto de su cuarto álbum de estudio, El Poder de la Mentira, es el single. Bueno, la banda se forma en el 2008, tiene un par de discos editados, y bueno, este adelanto está editado por el sello Metal Sin Record, bueno, grabado en los estudios Black Kine Record por Gerardo Albenante, mezclado y masterizado por Alan Sierra, Bass en Digital KSB, Barcelona, España. Verá, muy bueno lo de Matra, Bueno, Matra es Gustavo Rubén en guitarra, Sergio Martí en batería, Fernando Barreiro en bajo y el gran Charlie Coria en la voz, Terrible vocalista, terrible banda. Así que vamos con Pretorius, Raging Fire y Matras sonando en Acto de Locura Metal Radio, casa del metal pesado nacional. Vuelve a Plotier. Que vuelque en vivo en Another World. Sábado 26 de marzo, 23 horas. Anticipadas, 800 pesos en consolas Plotier o a través de Mercado Pago. Che Welche, sonando en vivo en una gran noche de metal. Sábado 26 de marzo, 23 horas, en Another World Plotier. Organiza Vehemente Producciones. Desde General Roca, Río Negro, Argentina. De montreradio.com.ar. Algo más que solo música. Amigos, soy Daniel Banari, guitarrista de Perversica. Somos de la provincia de San Juan y quería invitarlos este domingo 26 a que se arrimen al Festival Metal y Distorsión. Esto va a ser en Sala Francisco, queda en Lurlingham, a partir de las 15 horas. Vamos a estar compartiendo escenario con la gente de La Ira del Ser, mi propia necrológica, oscura, con palomas depresivas y con Rutear. Los esperamos. Trash Growth Fest. Antes Muerto, Misántropo, Antenor y Pogo. Trash Growth Fest. Viernes 7 de abril, 21 horas puntual en Pircas. Santiago del Estero, 883 Neuquén. Anticipadas en Soul Music Cipolletti y Sala Black Soul Neuquén. Apoyan este evento Marfus Record, Amelie Distribuciones, Sonidero Valletano, Dead Assault y Tribus al Extremo. Trash Growth Fest. Antes Muerto, Misántropo, Antenor y Pogo. Acto de locura metal radio, Tremendo lo que pasaba recién era Raging Fire, Mortal, Ahora sí vamos a ver la fecha ahí de Pretorius, esta banda de Mar del Plata. Bueno, se va a estar presentando junto a Monje, Plela y Del Pantano. Esto es cortesía de Guerra Interna. Esto es el sábado 29 de abril, 20:30 horas, planta alta, Rivadavia 7609, flores anticipadas 1000 pesos, en puerta 1300. Bueno, Guerra Interna, prensa y difusión, aguante para ello. Y muy buena fecha ahí, los amigos de Pretorio que sonaba hace rato. Ahora, amigos, vamos a presentar este 2x1 de Lobos, esta banda de metal pesado de Rosario. La banda se forma en el año 2000, en el año 2000. Tienen un par de años largos ya la banda. Bueno, la banda se llama Lobos con B corta. Con B corta por B8, Así que imagínate lo que es la banda, Bueno, la banda está integrada por Martín Solís en bajo, Hugo Centurión en batería, Juan Manuel Correa en guitarra y Osvaldo Albornoz en voz, Bueno, vamos a presentar, este es el segundo álbum para esta banda. Este disco se editó en el año 2022, el año pasado. Y el disco se titula El Gen del Mal. Y los temas son Sin Mirar a Quién y el otro tema La Cueva del Oso. Tremendo 2x1 dedicado ahí para el amigo que debe estar en sintonía, el amigo Germán, el amigo duro, dedicado a estos temas para él. Así que vamos con Lobos. Sonando acá en Acto de Locura Metal Radio. We'll be right back.

acá por Acto de Locura Metal Radio. Un saludo desde Bolivia a todos ustedes, mis hermanos de acero. Escuchan tus oídos, es pura música. Pura música. Es puro heavy metal y rock and roll. Somos de Salto. Ya República Oriental del Uruguay. Somos Templaria 24 horas. Del metal. Arrancamos un nuevo bloque latinoamericano metal, Tremendo, lo que pasaba recién era Mauser. Bueno, este bloque es exclusivo de Perú, Pasaba Mauser, esta banda es de hard rock heavy metal que se forma en el año 2006 en Miraflores, Lima, Muy bueno, Lo que pasaba era el tema llamado Libre, de su tercer disco que se editó el año pasado, 2022, Más Fuerte Que La Muerte, Tremendo lo de Mauser. Ahora, antes de seguir con estas tres bandas, vamos a dar un par de fechas, porque si no después me voy a olvidar. Un par de fechas acá por la zona. Mira, tenemos la del Barba Azul, esto es el sábado 17 de junio, Devastación, Exentorio, Buena Muerte y Los Amigos de Euteria, 21 horas, Chipoleti, Río Negro, En Barba Azul. Muy buena, Devastación, papá. Después, bueno, tenemos a... más cerca, a ver. El viernes, mañana, se va a estar presentando Mastifal en General Roca, en El Muro. Tremendo va a estar esto... Mastifal que se está presentando junto a Spectrali, Vomit of Doom... Terrible, El Muro, Estados Unidos, 1032, General Roca. Así que bueno, amigos, esta terrible fecha de Mastifal. También, bueno, el 7 de abril, el Trash Groot Fest, se está presentando Pogo, Antenor, Misantropo, Antes Muerto. Viernes 7 de abril, 22 horas puntual. Esto es en Pircas, Anticipada, 1000 pesos. Mortal, Bueno, Warken, que viene en mayo, a Neuquén. Después tenemos, a ver, esta fecha es el 21 de abril, 23 horas, viernes 21 de abril, Luchando por el Metal. Se va a estar presentando Virán Antenor y Los Amigos de Anxious, Kelifune y Carne de Rey, No, terrible lo de Anxious, que lo vi yo en vivo en el Charlie Fest. Me voló la cabeza, Tremenda banda, Bueno, amigos, después vamos a dar un par de fechas más. Se viene Pestilence también el 29 de abril en el Barba Azul, Así que bueno, ahí un par de fechas. Después seguimos con más, Ahora vamos a presentar estas tres bandas peruanas. Vamos con Witchery. Esta banda es de thrash metal que se forma en el 2011 en Lima. Vamos a pasar el tema que se llama Lastre de Mil Años. Este es el primer disco que se editó en el 2017, titulado A Tat of the Kai. Y después lo vamos a dejar con algo de Cosmosis. Bueno, Cosmosis es banda de thrash metal también, que se forma en el 2007 en Lima. Vamos a pasar el disco que se titula Ensangrentando el Mundo. Este disco se editó este año nuevito, 2023, y el tema se llama El Escéptico. Mortal esta banda, Cosmosis, Ahora lo van a escuchar, amigos. Y después vamos con una banda, con otra banda de thrash metal que se forma en el 2009 en Lima. Hablamos de Vulture. Vamos a pasar el tema Impunidad. del disco Transición, primero para ello, editado en el 2017. Vamos con estas terribles tres bandas peruanas de thrash metal, ni más ni menos, amigo, ¿eh? Y después se viene la charla en vivo con Emiliano Recia, batero de Fisión Nuclear, ¿eh? Cortesía del amigo, de la amiga Caro Tejeda. Vamos. FM Schenker, Radio Online. FM Schenker, FM Schenker, FM Schenker. La música que querés escuchar, solo por acá. FM Schenker, Radio Online. blogspot.com.ar.

Thrash Growth Fest. Antes Muerto, Misántropo, Antenor y Pogo. Thrash Growth Fest. Viernes 7 de abril, 21 horas puntual en Pircas. Santiago del Estero, 883 Neuquén. Anticipadas en Soul Music Cipolletti y Sala Black Soul Neuquén. Apoyan este evento Marfus Record, Amelie Distribuciones, Sonidero Valletano, Dead Assault y Tribus al Extremo. Thrash Growth Fest. Antes Muerto, Misántropo, Antenor y Pogo. Estás escuchando Acto de Locura. Amigos del metal, seguimos en Acto Locura Metal Radio, edición número 438, acá de Zapala, Neuquén, Patagonia, Argentina, para el mundo. Bueno, llegó el momento de presentar la charla en vivo ahí con el amigo Emiliano Recia, que le damos la bienvenida a Acto Locura y bueno, un aguante ahí para toda la banda, Bueno, buenas noches. Buenas noches, muchas gracias, Gabriel, por la presentación, por el espacio. Y bueno, acá estamos festejando otro triunfo de la escaloneta, como hablábamos recién. Qué grande, aguante la escaloneta, Yo te decía, viste, que me lo perdí por estar acá. Pero bueno, aguante, todo sea por el metal, Olvídate. Es así. Por eso te agradezco también por haber estado ahí también, atentando a la gente antes de que arranque la entrevista con nosotros. Y bueno, nada, no es fácil perder ese partido. Si yo me escapé antes de la facultad para venir a verlo, imagínate. Qué grande. bien ahí. Pero bueno, aguante igual, aguante la escaloneta y aguante fisión nuclear, Así que bueno, aguante, amigo de mí, Gracias, amigo, gracias. Bueno, también aguante allá para el sur, para Neuquén. Estamos esperando que se terminen de confirmar un par de cosas para en algún momento poder ir para allá. Ya Facu, el cantante, estuvo estuvo por allá haciendo contactos, ¿viste? Así que no creo que falte mucho para que vayamos. No sé si se podrá dar ahora en estos tiempos, pero capaz para fin de año, ¿viste? Vamos a estar pisando el sur, que es un, para mí personalmente es un sueño conocer ahí Neuquén. Así que nada, con ansias, ¿viste? De una, Emi, ojalá se acerquen por estos lados. Sigue muy muy lindo por estos lados y aparte hay bochas de recitales ahora. Está muy buena la movida, ¿eh? Sí, yo veo las cosas que se hacen por ahí en el sur. Tengo, bueno, no están ahí nomás, que a veces van a tocar a Neuquén, ellos son mis amigos de Odos, son de... Ah, mirá, de sí, la, del sur. Chubut. Y sí, y bueno, veo que hacen buenas movidas por allá, así que hay público, solo falta que vayan las bandas. De una, sí. Por ahí siempre vienen bandas de allá de Buenos Aires, siempre, por estos lados. Y ojalá, bueno, esté Fisión Nuclear por estos lados, así que los esperamos. Y con ansia de verlo en vivo, porque debe sonar de puta madre. Ojalá que sí, bueno, muchas gracias también, ya te digo. Es un objetivo muy grande para la banda, visitar allá el sur. De una, Emi. Bueno, Emi, para arrancar esta charla en vivo y conocer un poco la banda, queremos que nos comente un poco cómo fueron los inicios ahí de la banda. Bueno, para empezar, la banda nace un día que digo, yo, cuando arrancamos con la banda, yo tocaba la guitarra y se me dio juntar con unos amigos para tocar, viste, hacer unas canciones ahí hechas. Fuimos ahí armando cuando lo conocí a Facu, que tenía otra banda también. Él fue el que le dio el nombre a la banda, fue, digamos, no sé si uno de los últimos en entrar, pero... no recuerdo muy bien si fue el último o los últimos, pero bueno, él fue el que le dio el nombre a la banda. Tuvimos un par de cambios, ¿viste? Yo pasé a la batería, pero bueno, la formación que tenemos hoy en día es Alejandro Gómez en la guitarra, que entró en 2019, a mediados de 2019. Bueno, está Facundo Saluzzi, que es el cantante y la voz, yo tengo la batería. Y bueno, hace poquito partió de la banda nuestro amigo Eric Fortino, y bueno, volvió a tocar con nosotros para unos recitales, ¿viste? Nuestro amigo Patricio López también formó parte de Fisión en un tiempo. Y bueno, también está tocando nuestro amigo Matías Castro de la banda Destructiva. Mientras tanto... Destructiva, banda de trash. Sí, banda de trash, amigo nuestro. Sí, mirá. Hemos pasado un par de temas ahí de la banda. Qué grande, bien, ahí están a poner contento cuando escuchen. Y bueno, nada, así estamos ahora. La idea es terminar de... Estamos grabando nuestro segundo disco. El primero salió el año pasado. Tremendo. Julio de 2022. Y ahora ya estamos en el proceso de grabación. Ya se grabaron los primeros tres temas. Las primeras tres grabaciones así crudas del segundo disco. Y vamos a terminar así con esta formación de trío. Ale va a grabar las dos guitarras. Y recién por ahí, viste, a fin de año, el año que viene, vamos a empezar a ver si seguimos así como estamos ahora o incorporamos una segunda viola. De una, suena tremendo, Qué grande, muchas gracias. Che, Emi, comentanos un poco de qué se trata el disco Sopa de Murciélago. Sopa de Murciélagos es, bueno, justamente como te dije anteriormente, la banda pasó por muchas formaciones. No muchas, pero viste, pasaron dos guitarristas distintos, viste, es como un rejunte de las formaciones de Fisión, viste. De una. Tiene temas que están desde el primer demo que sacamos en 2017, que era cuando yo todavía tocaba la guitarra. Así que. Qué grande, buen músico, La viola y la bata, qué grande. Bueno, gracias. Como te digo, es un rejunte de todas las formaciones que tuvo Fisión, viste. Por eso hay temas que vos arrancás con el primer tema, que es Punto de Encuentro. Terrible tema. Que, viste, bastante completo, tiene cosas trayeras, cosas, viste, así de breakdown. Después tenés la cuarta S, que también tiene una introducción medio metal. Tiene un videoclip también la banda. No, el videoclip es de Punto de Encuentro, y después tenemos Dígamo, que es con el que será el disco, que es un tema re hardcore, viste, no... Nada que ver una con la otra. Después tenemos el tema este Todo Pasa, que es un tema más melódico, más hard rock, tienen una letra ahí, viste, media polémica. Bien variado. Así que, nada, es como, justamente por eso es como, es una mezcla de todos los integrantes de Fisión que pasaron, viste. Más allá de que todos tenemos influencias distintas, salió un disco dentro de todo, se le podría decir completo. En cambio, el disco que viene ahora ya está, viste, más establecido en cuanto al estilo de lo que va a ser Fisión Nuclear, viste. Porque bueno, ya se vienen muchas cosas más más trayeras, más tirado al death metal. Bien. Técnico, cosas así, viste, mucho blast beat, mucho machaque rápido. Me encanta a mí todo el thrash death metal. Es mi género favorito. Te va a gustar el segundo disco entonces. De una. Emi, el disco este, Sopa de Murciélago, ¿está en físico, en formato físico? No, digital. No, por ahora no está en formato físico. La idea es hacerlo más adelante, pero bueno, por el momento, primero que no nos dio el tiempo, porque teníamos el lanzamiento en vivo, que lo hicimos en Zadar, acá en zona, un lugar de Zona Sur, muy conocido, con Sold Out, fue tremendo esa noche. Teníamos eso, teníamos... ¿Cuándo fue eso, el año pasado? Este fue el año pasado, claro. Entonces teníamos ya, viste, preparé el arte de tapa, hicimos un Teatro Flores con los amigos de Serpentor también. Tremendo, qué fecha. Como digo, tuvimos la fecha esta de la presentación y nada, empezamos a hacer números también, los números se nos dio mucho el presupuesto y nosotros somos una banda que se autogestiona constantemente. Entonces era algo, ¿viste?, algo muy complicado, ¿viste?, monetariamente y con cuestiones de tiempo también. Pero la idea es más adelante sacarlo, ¿viste?, como para que quiera coleccionarlo, qué sé yo. Para los coleccionistas de discos, que no. Tenemos, pues, hay muchos por eso, ¿viste? Nuestro amigo acá de Acto Locura, el amigo Peter, también él es coleccionista, tiene bocha disco. Yo no, porque yo los pierdo. Yo también, por eso dejé de comprar discos físicos. Porque los escucho, los dejo ahí, después no los guardo. Adentro del auto tirado en el piso, ¿no? Claro, los pongo en otra cajita, ¿viste? Con los juegos de la Play, ¿viste? No, desastre. Qué grande, Emi. Che, Emi, ¿alguna fecha que tengan para ahora? Qué buena pregunta, porque justamente se viene una de las más esperadas por la banda, porque es un objetivo que tiene la banda desde, no sé si decir que desde sus inicios, pero desde que conocimos la posibilidad, nos pusimos como meta en un momento llegar a esto, y es el 30 de este jueves que viene, 30 de marzo, que viene la final nacional de bandas, la Metal Battle, por un lugar en la final del mundo, se podría decir. Qué grande. En el Wacken, en Alemania. Así que nada, vamos a darle con todo. Entusiasmados, sí, a darle con todo, obvio. Vamos a ir a dejarlo todo. Ya la idea era más que nada figurar ahí, viste, ya que nos tengan en la consideración que podemos representar al país. ¿Y quién dice que se dé? Ojalá. Y qué sé yo, viste, nosotros vamos a ir a romper todo. Ya como te digo, nosotros ya ganamos el hecho en esto de figurar ahí, de que vas a un rey y te saludan, te dicen felicitaciones por estar ahí, viste, y eso es lo que... Eso es la hermandad metalera, viste, ni hablar. Claro, eso es lo que más valoramos. Aparte, ya el hecho de ir a tocar es como la excusa, viste, como que, bueno... No, olvidate. Vamos, y se da, y si no, bueno, ¿qué, lo dejamos qué viaje? Sí, vamos, conocer otro continente, gracias a la música, es por lo que todos empezamos. Tremendo, qué grande. Che, Emi, bueno, la gente, ¿dónde puede escuchar el disco? La gente lo puede escuchar a través de YouTube, en el canal de Fisión Nuclear, como Fisión Nuclear. Y en Spotify también tenemos todo el disco completo subido ahí, en la plataforma. Qué grande, ¿eh? Bueno, y también el programa este lo pueden escuchar por Spotify, en poner Acto de Locura, y hay un pocha de programa, y este seguramente va a estar ahí en Spotify también, ¿eh? Así que también está la tecnología. La tecnología. También tenemos otra fecha, una que está ahí, viste, tambaleando, que no la puedo decir todavía, pero si se da también va a ser algo importante para la banda. Y también tenemos la presentación de la primera parte del segundo disco, en el Teatrito en Capital, también, 17 de junio. También. Así que para la gente que lo está escuchando, que lo vaya agendando. Josa. ¿Cómo repetirlo ahí para la gente? La fecha es el 17 de junio en el Teatrito, en Capital. Una apuesta muy grande para la banda también. Pisar el Capital para hacer una presentación del segundo disco, la primera parte del segundo disco, porque va a salir en distintas partes. Hay una linda propuesta para el segundo disco. Así que más adelante vamos a ir comentando más novedades acerca de eso. De una, la gente lo puede ubicar ahí en el Facebook también, Instagram. Exactamente. Así que a estar atento ahí, y bueno, y contá con nosotros con la difusión de lo nuevo y bueno, charlamos de vuelta y le mandamos power ahí para todos los que escuchan acá. Bueno, muchas gracias. Lo vamos a tener muy en cuenta entonces. De una. Emi, comentanos ahora. Bueno, los discos, esperamos el nuevo. Y vamos a agradecer, antes de que presente algo, vamos a agradecer ahí a la amiga Caro Tejeda, ¿viste? La amiga que nos hace el contacto siempre y siempre trabajamos con la banda que labura ella y le hacemos siempre el aguante acá en Acto Locura, ¿eh? Así que aguante para Caro. Un saludo grande para Caro, muchas gracias ahí con la prensa. Qué grande, siempre haciendo el aguante, ¿eh? Y bueno, esta es la primera que del año este, hace como 2 años que venimos con Caro presentando bocha de banda, ¿eh? Y bueno, y faltaba esta, ¿eh? Buenísimo. Ven ahí, un placer, un honor. De una, Emi. Bueno, para dejar tu tiempo libre, amigo, queremos que, bueno, mandes un saludo grande acá para todos los radioescuchas de Zapala, Neuquén, y bueno, algún mensaje final ahí para la audiencia, dale. Bueno, muchas gracias, saludo enorme para la gente acá, toda la gente del sur de Neuquén, Zapala. Nada, un placer para nosotros, que nos den el espacio este, como te dije, sería un placer un momento volver a tratar de que podamos ir a dejar nuestra huella. De una. Y bueno, para la gente que está escuchando también les mando un saludo enorme y gracias también por estar del otro lado. Y bueno, los esperamos a quienes puedan asistir el 30 de marzo en la final nacional, así que nada, elegimos creer como pasó todo el mundo. Olvídate, sí. Bueno, mucha suerte para esa gran fecha y ojalá que se dé todo bien, Emi. Muchas gracias, Gabriel, muchas gracias. Che, Emi, vamos a pasar 2 temas del disco, ¿qué te parece? ¿Los querés elegir vos o uno y uno? Elegimos uno cada uno. Elegimos uno y uno, dale. Yo voy a elegir la cuarta de F, porque tiene una letra muy importante. De una. Y yo voy a elegir Punto de Encuentro. O sea que lo dejamos pegadito. Bien ahí, buena elección. Cosa de que no tienen ni un respiro las canciones. Terrible, ¿no? Sin respirar, Che, Emi, bueno, abrazo para toda la banda allá, la mejor para ustedes. Y bueno, esperamos el nuevo material para ser difundido por estos lados, ¿vale? Grande, Gaby, muchas gracias, dale. Abrazo grande para todos allá. Dale, Emi, abrazo para Fisión Nuclear, Dale, chau. Nos vemos, amigos. Qué grande lo que pasaba, era la charla en vivo ahí con Emiliano Recia, baterista de la banda Fisión Nuclear, que vamos con este 2x1 de Sopa de Murciélago. Vamos con la cuarta F y Punto de Encuentro. Aguante Fisión Nuclear,

www.metalarmónica.com.ar. Seguimos en Acto de Locura Metal Radio. Lo que pasaba hace rato era la charla en vivo con Emiliano Recia, baterista de Fisión Nuclear, cortesía de la amiga Caro Tejeda, ¿eh? Todo el aguante para ella. Muy buena la banda. Y ahora arrancamos el nuevo bloque Extremo Sur, el fin de la cordillera de los Andes. Chú. Bueno, lo que pasaba recién era Dark Tranquility con el tema Mean Matter, de su séptimo disco, editado en el 2005, titulado Character, ¿eh? Terrible disco, No sabía qué tema elegir, pero bueno, zafó con ese. Terrible lo de Dark Tranquility. Vamos a dar un par de fechas extremas por acá, por la zona. Esto es el Trash Attack Fest Volumen 4. Se va a estar presentando Detox, Rolling Machine y Last Shadow. Esto es el sábado 8 de abril, 20-30 horas anticipadas. Los esperamos. Esto es en Santa Cruz 375, Neuquén Capital, Centro Cultural y Político Mariano Ferreira. Tremenda la fecha, Y de cortina, la gente de Mastifal, que se está presentando mañana 24 de marzo en General Roca, en El Muro, junto a Spectral y Vomit of Dune. Terrible banda, terrible fecha ahí para los amigos extremos de Mastifal. Ya, los amigos, dijo. Aguante. Ahora vamos a dejarlo con tres bandas, amigos del metal, para que escuchen un poco de ruido, de distorsión. Ahora vamos con dos bandas nacionales. Presentamos a Melofrenia, banda de death metal melódico de Buenos Aires. Bueno, la banda tiene tintes oscuros, groveros. Vamos a pasar este EP que se editó el año pasado, homónimo a la banda, Melofrenia. Y el tema se llama Melofrenia, Todo Melofrenia. Terrible banda de death metal melódico, Y después vamos con algo de Ataúdes. Bueno, esta banda es de black death metal, que se forma en el 2019 en Buenos Aires. También terrible banda esta Ataúdes, Vamos a pasar el tema que se llama Fin de la Existencia, de Merecemos la Extinción, primer disco editado en el año 2020, Y después vamos con algo internacional. Vamos con esta banda Rotting Christ, banda griega de black gothic metal. Esta banda de la vieja escuela se forma en el 87. Vamos a pasar el tema que se llama I Am The Mochin'. Este es un compilado que salió el año pasado, 2022, de Apocalipsis Spill. Y bueno, y esto, con esto cerramos el bloque Extremo Sur, el fin de la cordillera. Vamos con Melofrenia, Ataúdes y Rotting Christ. Todo el extremo acá en Acto Locura Metal Radio. Oh, no, I was gonna, that's a rush line.

Toma Metal. Metal Argentum Radio. Acto de Locura te presenta nuevas ediciones. desde General Roca, Río Negro, Argentina. De Montre Radio. Las 24 horas, 100% metal. Demontreradio.com.ar. Algo más que solo música. Nuevas ediciones. Bien amigos, seguimos con más Acto Locura Metal Radio, edición número 438, acá por la FM Namuntún 90.3, en nuestra temporada número 12, gracias a esta terrible emisora por estos 12 años que nos brindan el espacio y difundiendo todo el metal, radio comunitaria, Namuntú, aguante. Amigos del metal, lo que pasaba recién, abriendo el bloque Nuevas Ediciones, el último bloque para Acto Locura, era de Viser, para seguir en la música extrema. Bueno, esta banda es griega, de black metal melódico, que se forma en el 89 de la vieja escuela. Vamos a pasar dos temas. El que pasaba recién ya sonó, obvio. Se titula Dead Life Eternal. Este es el trabajo número 5 para esta banda. El disco se titula Evil Summon Evil. Y después lo vamos a dejar con otro tema que se llama Cold Night. Terrible tema de esta banda, Y después vamos a ir con otra banda. Esta banda se llama Necropanther, banda estadounidense de Dead Thrash Metal melódico. La banda se forma en el 2014. Vamos a pasar el tema que da nombre al disco, Betrayal. Cuarto trabajo de estudio para esta gran banda, Pero antes, vamos a ver una fecha que tenemos por acá cerca, amigos. Vamos con la tecnología. Bueno, este es un Animal Festival. Se va a estar presentando Esfría, terrible banda extrema, con los amigos de Tóxica, DMB, Guerra Nuclear y October. Esto es el sábado 13 de mayo en el Barba Azul, 19 horas, Qué grande, A ver si tenemos otra fecha por acá cerca. En San Martín de los Andes se va a estar presentando Albatros, Edad de Piedra y Redención. Terrible, esto es el sábado 15 de abril, San Martín de los Andes, 21 horas. Espacio Trama, entradas limitadas, auspicia Resistiendo al Engaño, del amigo Martín, que le mandamos un aguante, y el amigo Norbert de FM Star Metal, 99.5. Aguante para estas terribles fechas, Ahora sí, vamos con todo el metal extremo, nuevas ediciones, todo lo nuevo acá en Acto Locura Metal Radio. Ediciones. Transmite desde Posadas Misiones, FM Schenker, Radio Online. We'll be right back. Growth Fest. Antes Muerto, Misántropo, Antenor y Pogo. Trash Growth Fest. Viernes 7 de abril, 21 horas puntual en Pircas. Santiago del Estero, 883 Neuquén. Anticipadas en Soul Music Cipolletti y Sala Black Soul Neuquén. Apoyan este evento Marfus Record, Amelie Distribuciones, Sonidero Valletano, Dead Assault y Tribus al Extremo. Trash Growth Fest. Antes Muerto, Misántropo, Antenor y Pogo. La nueva fuerza del tal pesado nacional vuelve a Plotier. Que vuelque en vivo en Another World. Sábado 26 de marzo, 23 horas. Anticipadas, 800 pesos en consolas Plotier o a través de Mercado Pago. Che Welche, sonando en vivo en una gran noche de metal. Sábado 26 de marzo, 23 horas, en Another World Plotier. Organiza Vehemente Producciones. Nuevas ediciones. Vamos, ya llegando al final de Acto Locura Metal Radio. Tremendo, tremendo todo lo nuevo acá en Acto Locura Metal Radio, amigo. Vamos a dar las repetidoras de este acto 438. Arrancamos el día sábado, 16 horas por Metal Argentum Radio. Sintonía del amigo Gonzalo desde Buenos Aires, un aguante para Metal Argentum Radio. 18 horas del sábado vamos por FM Schenker desde Posadas Misiones, sintonía del amigo Mauricio, un aguante para él, del norte de Argentina, gracias por el espacio también. Y 21 horas del sábado vamos por FM Ser Metal desde San Martín de los Andes, Patagonia Argentina, aguante para el amigo Norbert. Eso es el día sábado, El día martes arrancamos a las 12 del mediodía por Templaria Radios. Templaria Radio, del amigo Martín González, el alma mater, ahí desde Salto, Uruguay. Radio Latinoamericana, aguante para el amigo de Templaria Radio, gracias por el espacio también. Y vamos los martes 18 horas por De Montre Radio, del amigo Oscar Dabuse, que le mandamos toda la fuerza, que de a poco se está recuperando ahí. Y bueno, hay que seguir trabajando, amigo, así que todo el aguante acá de Acto Locura para el amigo Oscar Dabuse de De Montre Radio, un saludo para Sabrina y toda su familia, También salimos los miércoles 18 horas por Ginebra Radio desde Villa Dolores, Córdoba, del amigo Mauro, que le mandamos un aguante ahí al amigo de Córdoba. Terrible, con ese acento cordobés, más vale. Y bueno, y después lo pueden encontrar por latidosdelmetal.blogspot.com en Hermandad Metalera. Te vas al programa de radio y ahí escuchas Acto Locura Metal Radio, aguante el amigo Dani. Y también el programa sale, está subido a la plataforma de Spotify, así que Acto de Locura, aguante, un aguante para todas las repetidoras que nos brindan el espacio radio online, radios online. Ahora vamos a cambiar el género, no, seguimos un poquito extremo, no, pero no tan extremo. Hablamos de Adversor, esta banda es italiana de thrash metal, banda que se formó en el 2015. Vamos a pasar el tema que se llama Englai, de su tercer trabajo de estudio titulado Protrais Wasterland. Thrash metal de Adversor. Y después sí vamos a cambiar el género, vamos a pasar a Silver Bullet. Bueno, esta banda es finlandesa de power metal, que se forma en el 2008. vamos a pasar el tema que se llama Soul River, del disco titulado Shadow Fall, tercero para ellos también, ¿eh? Así que vamos con Adversor y Silver Bullet. Muy bueno este power metal, ¿eh? Así que todo lo nuevo con Acto, ¿eh? Podemos decir de muchas maneras, pero nunca nos alcanza para agradecerles con el corazón el apoyo de siempre. Somos Heavy Metal, somos Templaria. la radio del metal. Ediciones. Estás escuchando Acto de Locura. Bien, amigos del metal, llegamos al final de este acto 438. Agradecer a todos los radioescucha, a toda la gente que nos hace el aguante, a todas las bandas de difusión que fueron bocha de este programa. Y tenemos más para compartir el próximo jueves 21 horas, amigos. Así que gracias por hacernos el aguante. Un aguante ahí para nuestro fiel oyente. Aguante el amigo Germán, todo el aguante para él y su familia. Y bueno, y también recuerde que lo pueden escuchar el programa por Spotify o en todas las repetidoras, ¿eh? Así que aguante para todos. Nos vamos a despedir con Heavy Metal, con esta terrible banda que se llama Temptress, banda griega, perdón, banda australiana de Heavy Metal que se forma en el año 2000. La voz femenina de Gianneve Roda. Vamos a pasar el séptimo disco para esta banda. El disco se titula Chaos Divine y el tema se llama como el disco, Chaos Divine. Con esto nos despedimos, gente. Agradecer también ahí a la gente de Fisión Nuclear, al amigo Emi Recia, batero de la banda, y bueno, y a la amiga Caro. Y el próximo programa seguimos con más entrevistas y con todo el metal nacional e internacional. Nos vemos el próximo jueves, amigos.